Con Cristian Prieto, activista, comunicador social, formado acá en la ciudad de La Plata, acá en estos estudios también de Radionauta, pasaba parte de su formación, hoy viviendo en Mar del Plata y formando parte de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Y una de las primeras que queríamos saber es, empezamos el año con la noticia alarmante de que se aprobaba, después apareció un fallo que decía que no. Ahora sí, volvimos a comunicarnos con Cris. Nos decías, te preguntamos eso, ¿en qué situación está hoy esta posibilidad de que avancen en la exploración de petróleo en las costas argentinas? A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Es algo? Ahí, bárbaro. Genial. Sí, lo que le decía es que justamente llaman en un momento que es neurálgico, porque estamos hace un mes y medio frente a la Fiscalía Federal de Primera Instancia número 2, que es donde está el juez Santiago Martín, que es quien entiende la causa y es el que tiene la palabra final en relación a lo que vos bien decías, a la exploración sísmica. Y también, como vos recién también presentabas, recordemos que el 30 de diciembre del 2021, Cabandier, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, firma esta habilitación que le da a la empresa Equinor para que haga la exploración sísmica. El 30 de diciembre, un día antes que terminara el año, ¿no?, el 2021, él firma esta habilitación y a partir de ahí la Asamblea toma primero como un rol de protagonismo importante en relación a esto. La Asamblea Mar Libre de Petroleras existe desde junio del año pasado, del 2021, porque ya se sabía que estos proyectos estaban por salir, digamos, del Ejecutivo, básicamente, y en diciembre se hace la primera marcha, el mismo 30 de diciembre, porque justamente la Asamblea tenía asamblea, la gente se fue enterando de esta decisión, salieron a marchar, y al día siguiente se fue a marchar a Chapalmalal, porque justamente se encontraba el presidente Fernández acá en Chapalmalal. Y a partir de ahí, el 4 de enero lo que sucede es esto que se denominó el Atlanticazo, ¿no? Una de las grandes movilizaciones hasta el momento de lo que tiene que ver con lo socioambiental en Mar del Plata, donde, bueno, un 4 de enero, además de la gente de la Asamblea y de muchas otras organizaciones de Mar del Plata, salen a manifestarse y también el turismo que había en ese momento, ¿no? Por eso fue una marcha muy, muy masiva. A partir de ahí, lo que se realizan son cuatro amparos de diferentes organizaciones para frenar esta habilitación que se le había dado a la empresa Equinor para que pueda hacer la exploración sísmica. En estos meses, en estos 10 meses que llevamos de activismo a partir de este 4 de enero en las calles, bueno, sucedieron muchas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, es que uno de los amparos presentados había sido por el propio intendente de Mar del Plata, ¿no? Él también se había negado a esta exploración sísmica a 300 kilómetros del mar argentino, lo cual ya hace un mes se bajó ese amparo porque, bueno, en una carta que tuvimos posibilidad de leer, emitida al juez, dice que acepta el informe presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde, bueno, se enumeran los posibles controles que se van a realizar, y lo que él, dijo es que está de acuerdo con lo que se presenta en ese informe y le da vía libre a la exploración sísmica. Así que ahora lo que estamos esperando es la decisión del juez. De hecho, la semana pasada tuvimos una campe en frente de la fiscalía, se supone, y tenemos la data de que esta semana se decide si se habilita o no se habilita vía judicial la exploración sísmica a 300 kilómetros del Mar del Plata para ver si hay petróleo o no, y bueno, para que las empresas puedan hacer usufructo de ese recurso. Decías, Cris, hace 10 meses vienen con esta organización. ¿Cómo se sostiene? Digo, todos los cuatro, si no me equivoco, todos los cuatro de mes se convocan, tal vez no a la magnitud que tuvo ese atlanticazo, y hubo unas atlanticazos que repercutieron, digo, la magnitud tal vez porque se hizo y se acompañó también desde acá, desde distintas ciudades, tal vez que no estamos frente al mar, pero que acompañamos ese proceso. Pero ¿cómo se sostiene el funcionamiento de la Asamblea, la relación con la gente de Mar del Plata? Bueno, mira, la Asamblea por un Mar Libre de Petróleos es una asamblea abierta, es decir, que puede participar cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana. Nosotros nos juntamos todas las semanas en Plaza España, que es una plaza de la zona norte, un poco más del norte en Mar del Plata, que es una plaza pública que está frente al mar. Y se sostuvo todo el año, todas las sábados a las 14 horas, nos juntamos en Plaza España. La asamblea también funciona por medio de comisiones de trabajo, tenés comisiones desde prensa, comisiones de redes, comisión de género, de investigación, de legales. Se sostiene con el trabajo de esas comisiones, en donde, por ejemplo, en las comisiones vos ves a muchos compañeros y compañeras que participan muy activamente y por ahí no participan de la Asamblea General, que es la que se realiza los sábados. Y por ahí en la Asamblea que se realiza los sábados participa mucha gente que por ahí después no participa de las comisiones, así que es muy dinámica la participación en relación a la asamblea, porque tiene que ver con, digamos, lo que le pone de subjetividad a cada persona que participa. Y bueno, y después sí hay un sostenimiento de unos 20 compañeros alrededor que estamos ahí sosteniendo, digamos, esa organización que claramente no la sostenemos solamente solos y solas, sino que hay también muchas organizaciones y colectivas que también participan de la asamblea. Después también, bueno, para quienes recién estamos llegados a Mar del Plata, bueno, el invierno es duro en Mar del Plata, hay que sostener una asamblea al aire libre en invierno, pero bueno, se sostuvo. Y después también lo interesante es que este proyecto de exploración sísmica no solamente es a 300 kilómetros de Mar del Plata sobre el mar, sino que todo el litoral del mar, desde la provincia de Buenos Aires hasta el sur, está en peligro de que sucedan estas exploraciones y estos pozos. Son proyectos, digamos, donde se ha, de alguna manera, tasado el mar argentino, donde cada uno de estos lugares que se tasan, que tienen un número, están destinados a diferentes empresas. Así que si logramos parar esta exploración sísmica, esto no culmina acá, sino que después hay que fijarse cuáles son los proyectos que vienen también. Casi, no es solo frente a Mar del Plata el proyecto de extractivismo de esta exploración. Exactamente, no es solamente frente a Mar del Plata, hay otros lugares y bueno, lo importante es que si acá logramos frenar esta exploración sería bueno un dato muy interesante para poder parar los otros proyectos. Y después decir también lo interesante que en estos meses, luego del Atlanticazo, también se crearon asambleas en otros lugares. Hay también asamblea en Miramar, en Necochea, en Las Grutas, donde bueno, ya nos vamos denominando y vamos, digamos, llevando nuestros reclamos ya como comunidades costeras, no solamente como Mar del Plata o ciudadanos y ciudadanas de Mar del Plata, sino también como comunidades costeras que estamos enfrentando en esto concreto, estos proyectos de, bueno, de exploración de hidrocarburos, ¿no? Cris, teniendo en cuenta, bueno, tu paso por la Plata, la militancia también que sostuviste acá en la ciudad de La Plata, ¿qué diferencias encontrás en la militancia en Mar del Plata? No solo por la cuestión del invierno frío, también una ciudad que cambia totalmente la cantidad de gente que hay en el verano, en esto del turismo, la gente que vive durante todo el año. ¿Cómo es la militancia allá? Mira, tengo contacto con muchos compañeros y compañeras. No podría dar como hacer un análisis como muy profundo de eso, porque justamente yo creo que también ha pasado en La Plata, pero luego de la pandemia se ha reconfigurado mucho el mapa de la militancia y del activismo. Hay muchas experiencias que estaban antes de la pandemia que hoy ya no están, eso hay que mencionarlo. Y después, Mar del Plata es una ciudad muy grande y tiene mucha militancia territorial, y eso es muy impactante cuando uno participa de alguna manifestación o de los últimos acampes que se han dado, por ejemplo, con el movimiento piquetero en frente al municipio de Mar del Plata. Ahí uno puede ver, bueno, la cantidad de gente que hay. Recordemos que Mar del Plata es, no sé si está en la lista de la segunda con más desocupación del país. En algún momento ese era el ranking, digamos, ¿no? Ahí se nota mucho el tema de la pobreza, de la desocupación, por eso hay mucha militancia territorial. Y después, en otros ámbitos de otro tipo de militancia, Bueno, es una ciudad muy grande, pero también hay, por ejemplo, en todas las cuestiones de género y de los diferentes feminismos, mi parecer muy, pero muy, pero muy individual y subjetivo, creo que está como muy institucionalizado, ¿no? Las propuestas que tienen que ver con las variantes de los feminismos, de lo LGTBIQ, y las experiencias más autónomas claramente existen, pero son mucho más pequeñas, ¿no? Y después, algo que sí, que creo que se nota y se siente y se vive con cualquier otra ciudad por fuera del epicentro, La Plata, Buenos Aires, Rosario, estamos a más de 350 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires, hay un montón de cosas que, y en el plano de las ideas y de los debates, llegan también con esos kilómetros de tardanza, ¿no? Llegan un poco más tarde, llegan de otra manera, y estar por fuera también de la escena política de La Plata, Buenos Aires, muchas veces también da aire para que aparezcan cosas nuevas y bastante diferentes también, ¿no? Está bueno esa. Porque a veces uno se imagina que el dinamismo genera cosas buenas, pero a veces también poder verlo con distancia ayuda a saltear algunos procesos que acá atravesamos. Cris, una última para despedirnos. Próximas acciones, si se están organizando desde la Asamblea y cómo poder mantenerse en contacto estando en Mar del Plata, pero también desde acá de La Plata, cómo poder seguir las distintas iniciativas que vienen llevando. Si alguno o alguna viaja para Mar del Plata, todos los sábados a las 14 horas nos puede encontrar en la Plaza España. Ahí tenemos nuestra asamblea, siempre nos van a ver con las banderas, con los banderines y siempre hay algún tambor, hay algo. Y ahí en general, no sé, de 2 a 6 de la tarde más o menos duran las asambleas y después en redes nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Todos los cuatro marchamos. Así que todos los cuatro seguramente nos van a ver desde la Rambla de los Lobos, la icónica Rambla de Mar del Plata. Siempre marchamos desde ahí a algún punto. Solemos terminar el municipio, por eso puede cambiar, pero bueno, todos los cuatro estamos marchando. Y después, bueno, esta semana, hasta mañana, seguimos frente a la fiscalía esperando la decisión del juez. Y bueno, mañana, si está escuchando algún marplatense, tenemos un ciclo de cine también contra el extractivismo y por un mar libre de petroleras y bueno, así en nuestras redes vamos poniendo ahí todas las actividades que van saliendo. Bueno, justo nos vemos este fin de semana, que voy a andar por allá, ya que estamos el sábado paso por la asamblea. Ahí ya le pasé data a sus compañeros para que visiten Mar del Plata y estén en actividad de la asamblea, así que nos estaremos encontrando. Un abrazo grande, Cris. Abrazo grande y muchas gracias por el llamado, chiques.